Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola, amigos de Con la casa en la mochila. Estamos en el programa 129. Ya sabéis, sintonizad vuestro transistor en el 101.8 de Radio Topo, donde emitimos los domingos en directo de 6 a 7 de la tarde y los lunes y viernes en diferido de 10 a 11 de la mañana. Hoy tenemos preparados muchos temas interesantes relacionados con el mundo de la calle. Empezaremos con un curso muy interesante que recibió Marcelo, uno de nuestros nuevos colaboradores, de cómo deben actuar los voluntarios que atienden a las personas que tienen la calle como vivienda. Después, Pedro Fermín, nuestro poeta callejero, nos leerá uno de los poemas en su sección Suave como la noche. Entrevistaremos a José Luis, un usuario del albergue que tuvo que hacer de vocal en una de las mesas electorales de las pasadas elecciones generales del 26J. Nos expondrá su experiencia en este servicio y lo que le ha reportado positivamente en su vida. Después, en la sección Músicas para la Esperanza, escucharemos una canción de Diego Torres, Color Esperanza, y conoceremos un poco de la vida de este cantautor. Iniciamos además una nueva sección, La Mochila del Arquitecto, a cargo de un nuevo colaborador. Nuestro arquitecto de servicio, al que conoceremos hoy y que nos expondrá en qué va a consistir dicha sección, seguro que será muy interesante y educativa. Escucharemos también el testimonio de Youssef, un joven marroquí de 22 años que nos contará su experiencia en la calle en la sección Sin Techo y de Cartón. Terminamos con la sección del Fuereño, Relajos Cortos, donde hoy nos contará una de sus entretenidas historias, y la sección de Noticias de la Calle. Esperemos que sea de vuestro gusto la programación. Y ya, sin más, empezamos nuestro programa. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar. A continuación tenemos a Marcelo, uno de nuestros colaboradores, nos cuenta ahora algunas cosas que aprendió en un curso de formación de voluntarios que atienden a las personas sin techo. Lo entrevista nuestra compañera Vicky. Experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Tenemos al compañero Marcelo que nos hablará sobre un curso de formación para personas sin hogar que los dan los voluntarios. Este mes de junio se organizó el curso de formación de voluntario para personas sin hogar en el Centro Joaquín Roncal, organizado por Cáritas, donde participaron algunas instituciones como Zaragoza Vivienda, Centro Social La Caridad, Residencia Torre Virreina de Móvera, etc. Tuvo una duración de un mes, cuyas sesiones fueron martes y jueves. En la sesión del jueves último se intentó recoger y conocer las experiencias de las entidades mencionadas, donde se relataban el trabajo con las personas sin hogar con dificultades psíquicas y el proceso de inserción sociolaboral. Se contó la experiencia vivida en los albergues de Zaragoza y se relató algunos casos. que vividos con personas en dificultades, estereotipos y prejuicios contra gente sin hogar. También que existía por parte de la gente sin hogar una sobrevaloración del empleo, los ingresos y la vivienda propia, cuyos datos fueron sustentados por el estudio de la gente sin hogar por parte de Cruz Roja. Destaqué la importancia que era trabajar las dimensiones subjetivas y emocionales de la gente sin hogar, ya que muchas políticas públicas enfatizaban el aspecto material de las necesidades de la gente de la calle y olvidaban las dimensiones simbólicas, como es aprovechar las oportunidades y transformar su capital ganancial en capital simbólico a través de sus ideas, estrategias de supervivencia y estudios cursados. Se concluyó que una de las soluciones para resolver la carencia de vivienda de las personas sin hogar es transformar la vivienda de un bien económico a un bien social, creando políticas y viviendas de alquiler de bajo costo para las personas con escasos recursos y en situación de calle. Esto tiene que estar apoyado por programas psicosociales para las personas sin techo y con problemas psíquicos y en exclusión social. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu, para churu. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure, de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la Casa de la Mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. Bueno, pues continuando con nuestra interesante programación, hoy empezamos la sección de Suave como la noche. ¿Qué nos has traído hoy a esta sección, Fermín? Pues es de un poema que al principio era muy cortito y lo fui trabajando y me llevó 4 meses de trabajo y me quedó muy original. Busqué en mis viejos mapas la clave de esta joven vida, en la paz de tu mirada. Al despertar el día pregunté al viento, ¿dónde se esconde la hermosura? Y entre muchas ráfagas la respuesta me trajo tu nombre. Llenos de sueños por construir en el arco iris de tu mirada, en el primer bostezo del día y su último ruido de la noche, en donde tú y yo somos el alimento que sacia esta locura sin nombre, en el salto mortal del destino, y despierto con tus brazos llenos de esperanzas en un mismo suspiro, sin perjuicios en el silencio de la oscuridad, como esa moneda en el pozo de los deseos, repleta de agua clara, en la penumbra del mundo, como estandarte de poemas felices en el silencio de las auténticas verdades, que guardan las rosas antes de estallar al florecer la primavera. Muy hermoso poema, Fermín. Muchas gracias. Estamos deseando oír el siguiente poema el próximo programa. Y yo encantado de estar aquí una vez más con vosotros y ser partícipe de vuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Aquí con José Luis, un usuario circunstancial del albergue municipal al que le ha tocado ser vocal en estas elecciones generales. ¿Cómo has llegado a ser vocal de esta mesa electoral, José Luis? Pues he llegado a ser vocal porque un día recibí una llamada de teléfono de la policía municipal preguntando por mí. Entonces yo le dije que, digo, te has equivocado, que no está, no, porque no sabía lo que pasaba, ¿no? Pero luego a la siguiente vez ya me dijeron para lo que era. Ajá. Entonces, como estaba aquí en el albergue, fui a Trabajador Social, le presenté los papeles como que tenía que ir y me dio la oportunidad de... O sea que tú por si acaso te negabas. No, yo le dije que no era yo, de momento. A ningún comienzo, ¿no? ¿Y te ha supuesto esto alguna dificultad, el tener que hacer esta labor viviendo en el albergue municipal? No, al revés. Para mí ha sido una satisfacción el poder hacerlo, el conocer a gente... Y el decirle a la gente que yo estaba aquí, por supuesto, no tengo por qué esconderme. Es un deber cívico, sí, también, ¿no? ¿El presidente de mesa y los otros vocales sabían de tu situación en el albergue? ¿Qué sí, te porque decían? Cuando nos presentamos, uno decía, yo vivo aquí, y pues yo estoy en tal sitio. Entonces me preguntaron cómo había llegado a esta situación y eso, y tampoco, ya no pasó de ahí. Y fue un trato muy correcto. O sea, no... ¿Qué obligaciones tiene un vocal en la mesa electoral? Pues es que se reparte el trabajo. hay un presidente y se reparte el trabajo. ¿Has tenido que estar todo el día en la mesa electoral atendiendo a los votantes? ¿Cómo os organizabais para atender los turnos de comida, ir al lavabo, descansar, fumar un cigarrillo, etcétera? ¿Cómo os organizabais? Pues empezamos el trabajo en sí a las 9 de la mañana. Temprano. Y luego ya, pues, y conforme iba viniendo la gente, el presidente cogía los documentos o el pasaporte, decía el nombre, en este caso yo lo buscaba en los papeles, lo subrayaba, y la otra compañera en un papel iba apuntando el orden y el nombre de la gente que iba a venir a votar. Y para comer, pues cuando llegó la hora, unos se fueron a su casa y yo, pues unos bocadillos que me prepararon en el albergue, me los comí tranquilamente en un banco allí a la fresquita y la pongo. Luego se cerró a las 8 de la tarde y salimos a las 11:15. ¿Y cómo calificarías tu experiencia como vocal y como persona sin techo? Yo lo volvería a repetir mañana otra vez. O sea que si te vuelven a llamar. Además, te ha gustado, que ¿no? La gente que llegaba allí era una gente muy correcta, muy, digamos, educada, que ¿no? Sí, para mí me pareció muy positivo, la muy verdad. Muy positivo. Además, sé que eres cocinero y que te gustaría colaborar con nuestro programa, compartiendo con nosotros tus conocimientos sobre la cocina aragonesa y de otras partes de España y del mundo. El único inconveniente, yo sí estoy dispuesto a hacerlo, el único inconveniente que es que la persona que esté escuchando en su casa no lo puede oler. Ah, ya. Entonces, sí, yo por mí sí. Claro, en la comida es un sí. Es una sinfonía de colores y olores y sí, eso. Sí, la... Personas que llevan esto están de acuerdo, yo también. Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu interesante testimonio. Nos ha gustado que nos acompañes en este programa. Gracias a vosotros. Y que sigas viniendo otras veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla, pueblo, habla. Gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Pinche caro. Ahora tengo el gusto de presentar a Gonzalo con la sección Música para la Esperanza. Gracias, Tania. Vamos a escuchar hoy una canción de un cantautor argentino llamado Diego Torres. Nacido en Buenos Aires el 9 de marzo de 1971, ya desde muy joven inició su carrera como cantante y actor en varias series y películas argentinas. La canción que vamos a escuchar a continuación se titula Color Esperanza y la compuso en 2001, un momento muy convulso en la historia de Argentina. Forma parte de un álbum Un Mundo Diferente, un disco lleno de optimismo, editado en unos momentos más duros de Argentina. Sus letras llaman a creer que se puede mejorar. Esperemos que os guste. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Seguidamente tengo el agrado de presentar al nuevo colaborador, Vitruvian. ¿Cómo llegas a Zaragoza, Vitruvian? Bueno, surgió la oportunidad de venir a Zaragoza a trabajar en la dirección de obras en Expoagua 2008. Antes de nada quiero decir que soy arquitecto y el trabajo pues me derivó a venir a trabajar aquí. Me incorporé en agosto del año 2006 en una empresa de ingeniería de Madrid con delegación en Zaragoza. O sea que tú no eres de aquí, de Zaragoza. No, soy de Madrid. Nací en Madrid, pues cuestiones del trabajo recalé en la ciudad. ¿Y tu trayectoria profesional más o menos cuál ha sido? Hasta el año 2006 estuve trabajando en Madrid, primero por cuenta propia y posteriormente en empresas, siempre ligadas al ámbito de la construcción. Y desde el año 2006 al 2012, pues trabajé en proyectos y gestionando obras en la Expo de Zaragoza del año 2008 y en otra serie de edificios de otra índole diferente en la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo es que tú caes en el paro y cómo es tu declive, digamos? Pues con la crisis de la construcción, mi situación personal en ese momento, profesional y anímica, era bastante estable. Pero a raíz de la crisis, como ya había dicho anteriormente, bueno, pues todo va en declive, empiezo a perderlo todo, el trabajo no desaparece, no llega, no hay posibilidad de volver a pues, activar esa situación y llego al punto de perder absolutamente todo y quedarme en la calle. And I'll keep on waiting. ¿Cómo es que tú llegas al albergue de aquí, de la ciudad de Zaragoza? Una vez había tocado fondo, tomé la decisión de acudir a pedir ayuda al albergue y en este tiempo, desde el mes de enero, pues he pasado por todo tipo de, digamos, de estancias o de alojamientos dentro del establecimiento de acogida del albergue, hasta ahora que me encuentro en un módulo y me permite, bueno, pues tener otra perspectiva y ver con un poquito de luz el futuro. Y también quiero pues agradecer a la dirección, a los técnicos que trabajan, a las trabajadoras sociales, cocineros y demás gente que trabaja dentro del albergue, pues el buen hacer diario, por lo menos conmigo. Y entiendo que muchísima gente también está disfrutando de eso. Tengo entendido de que tú tienes un blog y que trabajas con las redes sociales. Sí, ¿nos puedes contar sobre esto? El blog es el motivo por el cual he llegado aquí. Sí. Desde que me quedé en paro, pues inicié la edición de un blog sobre temas de arquitectura y arte. Y creo que puede ser de interés en algunas de las secciones que toco en él, ¿no? Uh-huh. Me ha permitido durante todo este tiempo tener la cabeza bastante ocupada y no desviarla hacia otros derroteros que me hubiesen provocado una situación. Depresiones y cosas de esas, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, bueno, pues me ha permitido no olvidarme de la situación y esperar a ver si surge alguna propuesta laboral nueva. ¿Nos puedes hablar de tu colaboración aquí en este programa a través de una sección semanal que entiendo que vas a tener? La sección que vamos a preparar y que si puede ser será semanal, se va a llamar Un arquitecto con mochila y versará sobre mi experiencia en el tema de la arquitectura, de los arquitectos de Zaragoza, arquitectura también de Zaragoza y del resto del mundo. De esa manera pues serán vivencias, edificios que yo voy a ir explicando y contando de una manera sencilla, como si los llevara en una mochila virtual. Cada día pues los vamos a ir sacando de la mochila y los vamos a ir contando, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces todas estas secciones o estas entrevistas o digamos tendrán una prolongación en el blog, de manera que, claro, el tiempo es limitado y en el blog se podrá leer mucho más sobre ese tema con fotos, planos y demás. Y bueno, espero que la experiencia sea interesante para todos, porque para mí yo creo que sí va a serlo, y espero que sea de interés y que se disfrute con ella. Yo te agradezco mucho por ese afán de que tienes de aprender y de enseñarnos a nosotros, también los que somos un poco ignorantes en todo este tema de la arquitectura, y bienvenido a nuestro programa. Ignorantes, ¿no? Porque todos vivimos la arquitectura está hecha para vivirla, y todos vivimos en arquitectura, y la visitamos, la paseamos y estamos siempre en ella. Muchas gracias. A vosotros. Vetruvian. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas,

Es un gusto saludar a Yusef y a Gonzalo, que lo va a entrevistar. Gracias. Pues Yusef, cuéntanos un poco cómo has llegado aquí, cuántos años tienes, de dónde eres. Tengo 22 años. Yo vengo a España 6 meses. Trabajar con mi padre, peluquería. Pero cuando el día, otro día, 6 meses, tenemos problemas. ¿Sabes por qué? Yo no me ha visto mi padre 17 años, entonces no existe. Es como si fuera una brecha generacional que hay. 17 años que no lo has visto, casi no lo conoces, y por eso es que surgen estas pequeñas desavenencias, ¿no? Familiares. Sí. Y por eso es que tú te encuentras ahora alejado ya de esa actividad de la peluquería, sí. ¿No? Sí, mi padre tiene una mujer argeliana. Decirlo, tu hijo malo, tu hijo siempre decirlo palabras malas contra mí. Mi padre, no sabes, yo con mi padre, bueno, ¿me entiendes? Bueno, con mi padre no tenemos problemas, pero ella hace problemas con yo y mi padre. Además eres, creo, muy buen peluquero, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta mucho tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Y cómo has acabado en el albergue? Porque tú ahora estás en el albergue, ¿no? Sí, antes peleé con mi padre, pegarme mucho, el 2 días de Ramadán. Yo no como todo el día, no fumar, ¿me entiendes? Yo un poco enfadado y mi padre tampoco. Y no existe, y la mujer de padre estaba en la peluquería cuando en la pelea. Uh-huh. Ella dice, mi padre, a tu hijo malo, tu hijo, muchas cosas. Mi padre enfadado de tocar mi cara, yo no puedo aguantar. Y yo salir para afuera y mi padre tampoco, y pegarme mucho, y pegar la puerta de cristal, y venir policía y muchas cosas. Y policía cógeme el calabozo, y luego en el juzgado, y luego el juzgado dice, me tienes alejamiento 200 metros, no hablar con mi padre, no hablar con mi hermano, no con mi hermana, no, todo, yo solo en España. Yo quiero buscar trabajo, quiero ayudar a mi madre. ¿Has tenido que pasar alguna vez una noche en la calle, ¿no? Antes de venir al albergue, ¿no? Sí. ¿Nunca has tenido que dormir en la calle, ¿no? Nunca. La primera duerme en el parque del río. Mucho frío, ¿me entiendes? Mucha hambre. ¿Y cómo conociste el albergue? ¿Quién te habló del albergue? Sí, cuando yo salga en el calabozo, en el juzgado, ellos dicen, vete al albergue. Duerme aquí, comer aquí, todo aquí. ¿Y qué tal la experiencia en el albergue? La gente del albergue muy bueno, ayudarme, todo bueno en el albergue. También me comentabas que tenías una novia española, ¿no? Porque te costó mucho aprender el idioma o lo aprendiste enseguida. Sí. Una chica española, mi novia, ayudarme mucho, me respecta a ella, te lo juro. Me da mucha satisfacción, mucho gusto ver que un chico joven como tú hable varios idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas tú? Árabe, un poco de francés, sí. Español. Español se te entiende perfectamente, sí, o sea que lo hablas entiendo, bien. Pero no puedo hablar mucho. Para no hablar mucho español, hablas muy bien, ¿eh? Luego, esta historia tiene un final feliz, ¿no? Porque me ha dicho que habías encontrado un trabajo, ¿no? Sí. Y buscando trabajo en Delicias, en la tienda de chinos, dice cortarme el pelo, y cortarle el pelo, dice perfecto, el lunes ven para trabajar. Y dice, vale. Un modo de vida, ¿no? Sí. Pues tiene un final feliz, ¿no? Sí. Pues no es lo más habitual en el mundo de la calle, pero tener así gente que ha pasado por malas experiencias, sí, que al final se le pueda encauzar, sobre todo una persona tan joven. Tan joven, claro. Pues me alegra mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia. De España, ¿qué sensación te produce? Porque tú como marroquí, ¿has tenido alguna dificultad para integrarte en España o no has tenido ninguna dificultad? Yo, mi padre mandarme contrato de trabajo. Cuando vine a España, trabajo con él 6 meses. Luego él quitar alta. De la seguridad social, sí, ¿no? Ya yo te no borro. Sabe nada, no sabes. Claro. Yo te doy la bienvenida cuando tú puedas un tiempito, pues si te pierdas, nos visites y vengas a contarnos un poco cómo te ha ido. Y muchas gracias. Pues muchas gracias por tu experiencia, ¿eh? Gracias. Esperemos verte más por aquí. Gracias. and I know that I have to go away. I know I have to go. Con Radio Topo, con la casa en la mochila, بكرة هتحلو ويروق الجو يا بشر. سلام بربع للجدعان كلهم باسمه فلان وفلان. Amanecí otra vez, dije la cara con tus manos. Continuando con nuestro programa, presento la sección Relajos Cortos a cargo del Fuereño, quien nos hablará del tema El Colchón. Bueno, estamos escuchando al principio esa rancherita de siempre con la chihuahuense que lo interpreta, Lucha Villa. El día de hoy, en lo que es el relajo corto, vamos a hablar de la entrevista con El Colchón. Y dice lo siguiente. Nos encontramos transitando la ciudad. Pasamos por las áreas de la noche en blanco. Una cita nocturna con la cultura. Danza, teatro, música, museos y más. Que también los comercios aprovechan. Antes estuvimos por el mercado de las tres culturas, donde disfrutamos visual y gastronómicamente. Momento, escucho que pregunta por qué no está presente la cuarta cultura. ¿Acaso el flamenco, su cocina, su poesía, sus diestros, ¿no han aportado? Si es por donde más nos identifican en el extranjero. Interesante lo que dicen. Quedo de entrevistarlos posteriormente. Sigo buscando algo novedoso. El cielo está encapotado, algunas gotas, mantas reivindicativas, adornando fachadas. Doblamos por un callejón estrecho y extraño. Me siento como si hubiera entrado a otra época. Avanzamos, levanto la vista a los balcones y alguien nos silba. Volteamos a todos lados, no se divisa a nadie. Continuamos caminando con la sensación de ser observado. Entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis... Nos detienen unas bolsas y cartones tirados. Nos vuelven a llamar, paramos, todo solitario. No hay luces encendidas, se respira soledad y una lámpara se enciende y se apaga. Dice mi compañero, ha de ser el alma del aparecido que por aquí dicen que se presenta. ¡Calla! Entonces oímos como cuando alguien se acuesta bruscamente en un colchón o en un sofá. Habla una voz grave y rara. Preguntamos, ¿quién es? Yo responde, ¿quién? ¿Quién? ¿Dónde estás? Aquí a tu lado. Aparece, si no nos vamos. No puedo moverme, soy el colchón. Calla, payaso, aparece. O nos vamos. Insiste, ¿de verdad soy yo? Atónitos, ¿un colchón que habla? Sorprendidos, los dos periodistas se ven entre sí, egresados de la Universidad de la Vida, con galardones, pero esto no se lo habían enseñado. Se dicen, algo nos cayó mal en la cena. Quizás el bocadillo de chorizo del pueblo, porque los garapiñados no. Dos vermut no tuercen camino. Caray, pero esta es una gran oportunidad. ¿Pero quién nos va a creer? Dice el cámara. Trabájalo, que estoy grabando todo. Pero necesitamos su autorización. Chica, lo tuyo. Tiene razón. Seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido. ¿Por qué desea hablar con nosotros, colchón? ¿Que no son ustedes los que buscan algo único? Sí, pero un colchón, además viejo y usado. Pero no cansado y sin ilusiones. Ah, además poeta. Bueno, váyanse. Esperaré a los del botellón. Además me dijo la cera y el contenedor que los entrevistaron. Bueno, lo haremos. ¿Qué hace en esta calle tan solitaria y tétrica? No más falta que aparezca el sereno con su lámpara de aceite de ballena. ¿Qué hago? Abandonado por mis propietarios después de más de 20 años de servicios, sin indemnización alguna, sin fiesta de despedida, por lo menos una lavada en seco. Pero usted es un objeto, no entra en las indemnizaciones que el Estado obliga. Yo no sé de leyes, pero he sido sitio de descanso, de lectura, de placer, inclusive morbosa. ¡Qué ajetreo! Compañero y sitio de recuperación de enfermedades. Me usó como mesa para comer, sofá para ver televisión, charlar con otros, todo sobre mí. Usándome para sus juegos electrónicos y ordenadores. Soportando sus borracheras, malos olores y malas leches. Pare, pare. Pero normalmente es lo que hace un colchón. Bueno, la totalidad que se llama cama. Espéretum de máquinas. Lo útil realmente soy yo. Quite la cabecera y los largueros. Y lo realmente válido, insisto, soy yo. Tiene razón, lo útil es usted. Son unos ingratos abandonarme tantos años juntos laborando 24 horas. Jamás me quejé. Pero como no les costé, ¿cómo? ¿Aparte ya venía de ser usado por otros? No, no, no. Me recibieron nuevo, porque los suegros me regalaron con ellos. Yo fui ese obsequio. Además, por la compra de un sillón eléctrico, incluyendo la enciclopedia de las cosas inútiles en Esperanto. La cabecera la recogieron usada ahí en los contenedores. Además, quiero decirle que yo no soy vulgar. Soy hecho de algodón de importación, trenzado y enhebrado por manos expertas y delicadas. Nada de fibras artificiales. Soy naturaleza pura, cosecha bendecida por los monjes de los monasterios de la región. Bueno, ¿cómo se enteró de la entrevista de la serie del contenedor? ¿Nos escucha quizás en los podcasts de Radio Topo? ¿Qué es eso, señorita? Bueno, lo que tenemos grabado en internet. No, no, una persona que dormía aquí lo comentó con otro y me dije, ya vendrán esos raros por acá. Nos tenemos que ir. Regresaremos unos días más. Ya ve que la lluvia nos impide proseguir. Si sigo aquí, lo pensaré si vuelvo a platicar con ustedes. Además, si el talento me lo permite. Lo moveremos a donde no se moje y además donde no le pase la humedad. Los periodistas se alejan, la tormenta recia, pero la chica regresa, corre a darle un beso de despedida, prometiéndole que retornará por él y que lo llevará a reparar para tenerlo en casa. Le pregunta, ¿estás llorando, colchón? No, no, no. Se aleja el par de periodistas, pero a lo lejos escucha. ¿Tú sí me pagarás nocturnidad? Cuando llegó la noche, apareció la luz y entró por la ventana. ¡Qué cosa más bonita! Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir, no sé. Tú y yo sin escepticismos. Abrazos dulces en un amasijo de carne y nervio. Besos que se alimentan de piel agreste. Labios sedientos de palabras incombustibles. Hechos. Acción inmediata del cuerpo. Frenesí. Desenfreno entre mis dedos. No miraré el mañana. Solo subiré en tus lomos frescos. No observaré el hoy. Solo absorberé tus pechos tiernos. Luego, como la gacela del inglés, no me importa su nombre, qué rayos, entre sonrisas sujetas dirás, mueve el culo y haz café. Y es real, moveré mi trasero de cansino cincuentón y calentaré en un cazo de posguerra el barato, el café más barato de barrio, a 1 euro. Tú, yo, el amor es viejo. Aunque no tanto como la libertad. Ah, Bueno, pues con mucha tristeza me despido de todos nuestros oyentes, agradeciendo la atención que han prestado a este interesante programa. Y antes de irnos, pues tenemos al Fuereño, quien nos presenta las noticias de la calle. Para aquello que les guste el espacio, les comunicamos que terminó el Tenerife, el Festival Starmus de Astrofísica, con la presencia de uno de los grandes distinguidos del tema, Hawking, este distinguido británico. Recordemos que cada segundo, cada minuto, con todo lo que se está descubriendo sobre la astrofísica, ahí se reunieron más de 6 nobles en el ramo para hablar de este tema. Saludamos en este momento a las personas que están preparando los alimentos, que están preparando las habitaciones para la gente en los distintos centros sociales. Nuestros saludos también para ellos. Decirles que, como siempre, esto está comprobado, es una hora menos en Canarias y lamentablemente una hora más en la isla de Lesbos, con el sufrimiento que ya sabemos que tienen. Y se cumplió un gran deseo de aquellos que aman la Jota. Se creó la fonoteca de la Jota. Aprovechando la aportación de algunos estudiosos del tema, algunos cilindros por ahí antiguos, algunos discos antiguos, pero sobre todo aprovechando el acervo que tiene la Escuela Municipal de Música. Bienvenido a la fonoteca de la Jota. Y en días pasados se está reanimando una estación de radio libre, recordando a la Pirenaica. Claro, esta es una estación muy especial, a lo hippie, recordando esas buenas sensaciones, pero con un contenido variado. Y estuvo un gran técnico, nuestro técnico de esta radio, ayudando a colaborar con eso, como siempre lo llaman, y está siempre dispuesto. Y quiero decirles que esa radio, para los que escuchan Radio Libres, es Radio Espiritrompas. En el Alto Gallego cubrirá prácticamente toda esa zona y todo parece indicar que inclusive tendrá más distancia de lo que se tiene. Compañeros, bienvenidos nuevamente. Sabemos su espíritu de lucha. Adelante, es una buena oportunidad en este clima de democracia. Ustedes saben que ya con eso estamos terminando el contenido de la chancleta, pero no nos importa más que esperarlo nuevamente y decirles que un día como hoy murió Walter Gropius. ¿Y quién es? Pues Walter Gropius es el que diseñó y creó Bauhaus, el estilo de diseño alemán de los 30, que todavía sigue viéndose y de muy buen gusto. Hay que recordarles que es época de terrazas, hay que salir, hay que disfrutar y que recordemos, no dejemos de estar comprando en los pequeños y medianos propietarios que son los que crean de 4 empleos, 3 los crean ellos. Antonio Aramayona, profesor y hombre ejemplar, incansable luchador social por la enseñanza pública, decidió llevar sus sketches a las mismas puertas de San Pedro, pero pidió que los filósofos griegos lo acompañaran. Seguirá con nosotros en su lucha diaria que tanto favoreció y acompañó al resto de compañeros. Los colectivos de la Semana Cultural de la Madalena donaron 2,000 euros al grupo de ayuda a refugiados de Zaragoza para sus humanitarios fines. Con esto se concluyó la 29ª Semana Cultural respectiva, pero ya están trabajando en la próxima, que será la número 30 de la Semana Cultural de este luchador y singular barrio. Al despedirnos, les recordamos que están escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en el 108 de FM. Nos escuchan en directo los domingos de 6 a 7 y los lunes y viernes a las 10 de la mañana de 10 a 11. Pero no dejen también de estar atento a la rica programación de Radio Topo, de cine, de película, de música, de crítica social. Eso es la variedad de esta radio. En el 101.8 de FM. Bienvenidos. Y decimos que estuvieron a lo largo del programa en la presentación Bea de los Andes. En los podcast, el Alegre Marshall. En la producción, Gonzalo y Raquel. En el atrezo, ahí sí somos muy delicados, los roperos sociales. En el buffet, los bocadillos del centro de Día San Blas. También les pedimos que no dejen de visitar esa zona tan bonita que son los Pirineos. Y decirles también, por último, que en los descontroles estuvo Javi el Vago. Hasta la próxima.